sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en ser, la nostalgia del ayer. Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Y tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. Sí, llegó el mejor mes de todo el año, el mejor mes que veníamos esperando hace mucho tiempo. Y teníamos que arrancar con esta canción. Teníamos que arrancar, así es la vida, este 2023, este primero de septiembre del 2023, con esta canción bien arriba. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así es la Vida por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano, me acompaña del otro lado Jess. Hola Jess. ¿Cómo va Gustavo? Yo no puedo, te juro, no puedo arrancar septiembre si no suena este tema. Tiene que arrancar con esta canción. Yo necesito que suene septiembre. Amo la primavera. Soy alérgica, es un mes complicado, verdad. Empiezan complicado. las alergias, pero terminó agosto. Por fin. Yo me sentía como, ¿viste el meme ese de Ocupas que dice 73 de agosto, saca el paté? Basta, llegamos a septiembre, en septiembre nos sentimos como enamorados. El mes del amor. Es verdad. Hermoso. Es verdad. Me gusta, verdad, septiembre. Me encanta septiembre. Primero porque desde muy chiquitito tenía una fascinación por mi cumpleaños. Entonces agarraba el calendario de apenas arrancaba el año. Marcaba mi cumpleaños y era como septiembre y me acordaba siempre. Claro, ahí está. Y siempre jodía con que era el mejor mes porque era mi cumpleaños, pero después la vida me terminó dando la razón de que es el mejor mes. O sea, se va el invierno, arrancan los días lindos, de ir a la plaza, de estar con amigos, con amigas. Y muchas personas se enamoran en este mes. Ay, se empiezan, sí, a enamorar. Florecen. Me encanta. No, yo soy me pone muy contenta de empezar septiembre con esta alegría. Realmente, posta, me parece un mes súper súper bonito. Ayer iba caminando por las calles de Bursaco y vi un árbol así como re floreado y dije, ay, está empezando septiembre. A mi alergia no le gusta, pero bueno, saludo a las personas alérgicas que sabemos padecemos este mes del año, pero bienvenido sea el calorcito, bienvenido sea desprenderse un poco de la ropa. Qué bien, qué bien. Bueno, hoy tenemos un programón, tenemos varias cosas que vamos a ir charlando. En un ratito vamos a estar hablando con Gabriel, compañero migrante de Chile. Vamos a estar hablando de la consigna que pasamos en el día de hoy. Ahí ya volvemos un poquito a la realidad y decimos, educación pública o vouchers es algo que se viene proponiendo, es algo que se viene hablando. Así que si les llegó el flyer, si están mirando las redes sociales de la radio Las Cabas, lo pueden ver, pueden opinar, pueden mandar un mensajito a ver qué les parece. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es algo que se tendría que implementar? ¿Es algo que tendríamos que charlarlo? Eso lo vamos a hacer hoy en un ratito. Vamos a hablar con Gaby, que bueno, ya conoce la experiencia de lo que son los vouchers y nos va a contar un poquito para ver qué panorama nos trae. Sí, estábamos ahí charlando con el compañero que ya viene con la experiencia del otro lado de la cordillera, ahí en el territorio chileno, así que vamos a estar desasnando un poco, porque nosotros la verdad que estábamos viendo y charlando sobre los vouchers y dijimos, bueno, no tenemos todavía la certeza de cómo funciona, así que lo contactamos ahí al compa, re buena onda, que dijo que sí, de una. Así que vamos a estar ahí viendo y deshilando, a ver qué onda, qué es eso de los vouchers, si está bueno o no está bueno, a ver qué propone este señor, dolarizando la economía con los vouchers. Me siento del primer mundo. Ay, mirá qué lindo. hipotecándote la vida para terminar. Así se vive en el primer mundo, ¿viste? Sí, no pueden ir al hospital gratis. No, obvio. Bueno, mándenos mensajito. Arrancamos con esta canción de En septiembre tú fuiste mía. Así que díganos ustedes con qué canción arrancan este septiembre, con qué canción arrancan la mañana, porque hay personas que necesitan meter una canción para levantarse, para despertarse. Soy de esas. Me viene pasando mucho con las canciones de Rocky. No. Para decir, necesito arrancar. ¿Vos te levantás con el ojo del tigre? A veces, cuando estoy muy liado, sí, necesito eso y algo calentito para arrancar la mañana. Ahí va. Yo en un tiempo, durante muchos, muchos años, ahora ya no, porque cuando cambié el celular dije, bueno, es hora de soltar, odio esa palabra, pero es hora de largar mi tono de alarma que me acompañó durante muchos años, que era, se me fue la mente el nombre, me quiero morir, Motorcico. De Los Redondos. Yo me despertaba todos los días con Motorcico de alarma. Era mi manera. ¿Cuál es esa canción? Ahora la voy a tener que escuchar. Ya la pongo. Bueno, ya la busco. Mientras se pone a buscar, ustedes díganos con qué canción arrancan cuando decís, uff, necesito poner esta canción y arrancar a lavar los platos. O ir a arrancar al gimnasio, o ir a arrancar a caminar, al trabajo, a lo que más te cueste, que decís, necesito ese envío anímico. Mándenos una canción y lo vamos a estar pasando acá en este viernes, arrancando este septiembre, primavera, dependiendo del calentamiento global, ya casi verano, pero es primavera. Ya casi infierno. Infierno. Estamos nivel infierno. Bueno, acá va mi tema. Vamos, mirá, con esta arranca Jess para arrancar bien arriba al día. Y bueno, se lo dejamos a ustedes para que lo vayan escuchando. Mándale, Jess. Ahí va. Ay, no está sonando. ¿Por qué no está sonando? Bueno, y acá estamos de nuevo, recién estábamos escuchando un poquito de Los Redondos, ¿no, Jess? Los Redondos, sí, Motor Psico, del álbum Octubre del año 1986, el año en que nací yo, 37 años, mirá, tiene este álbum. Mirá, qué lindo. Me encanta. Bueno, con ese arranca, Jess, la mañana. Arrancaba, ya lo dejé, sí, ya lo superé, yo lo superé. Bueno, como dijimos, tenemos un entrevistado, nos está acompañando Gabriel, él es migrante compañero. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Hola, todo bien, compa. ¿Todo bien? Bueno, buen día, gracias por venir, estar acá en Así es la Vida, en la Radio Las Cabas. Estuvimos hablando en la semana lo que viene pasando, estamos en un año de elecciones acá en Argentina y se viene hablando mucho el tema de la educación pública. Y uno de los candidatos más votados que fue en las PASO de Argentina fue Javier Milei. Y tiene una propuesta con respecto a la educación pública que por lo menos viene como novedosa, pero ya se implementó en otros países y queríamos conocer un poquito más. Vos estudiaste en Chile y conocés un poco cómo es el tema de los vouchers que se quieren implementar acá en Argentina. ¿Nos querés contar un poco? Sí, sí. Bueno, sí, yo estudié toda mi educación primaria y secundaria y después universitaria en Chile y fui militante durante el tiempo de educación secundaria y universitaria. Entonces, como más o menos le dimos harta pelea a eso. Es diferente, sí. No tiene un sistema de voucher en Chile, pero es, bueno, está toda la educación privatizada y hay sistemas a nivel de educación secundaria que son mixtos, es decir, que son escuelas privadas que reciben aporte del Estado, claro. Que eso sería como similar a lo de un voucher, pero va directo a la escuela por estudiante matriculado, digamos. En eso se distingue un poco de como la propuesta que tiene Milei y eso, como que es más directo hacia el estudiante, qué sé yo. Pero de fondo, más o menos lo mismo, es privatización de la educación y los efectos que trae eso. Mucho tiempo se vendió como Chile como un ejemplo del neoliberalismo, qué sé yo, como de prosperidad económica y de buenos resultados a nivel educacional. Nosotros lo vivimos de un lugar muy distinto. De hecho, la última ley que se aprobó durante la dictadura militar fue la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, que regía un poco cómo se debían organizar las escuelas y el financiamiento que recibían. Sí. Y eso fue letal porque las universidades pasaron a ser carísimas. Poner una carrera universitaria, una mensualidad de una carrera universitaria en una universidad supuestamente pública, como la Universidad de Chile, por ejemplo, la Universidad de Santiago, te sale alrededor de una carrera más barata, alrededor de 2 sueldos mínimos o mensuales. Entonces, para las personas que veníamos de clase trabajadora, qué sé yo, de barrio más humilde, no era imposible estudiar. Entonces, lo que se hizo para esos casos era que endeudarnos. ¿De qué manera? A través de un crédito bancario. Entonces, ahí vemos que la educación pasó a bancarizarse directamente. Y el año 2006 se aprueba, bajo el gobierno de Ricardo Lago, con la chapa del presidente socialista, que fue el más neoliberal que tuvo Chile en el último tiempo, termina con la privatización de la educación, digo, con el proceso, y ya hace como la ley de financiamiento público, que consistía en que uno pedía un crédito al banco y el Estado te funcionaba como garante. Claro. O sea, lo único que hacía era, antes que nos endeudábamos a través de la familia y tenías que conseguir a un familiar que te preste una chequera o que tenga una cuenta, qué sé yo, ahora era más fácil pedirlo porque el Estado te garantizaba. pero eso significó como ya el cierre, así como de la educación va a seguir así, de esa manera, y entonces, por ejemplo, cuando no le pagaba la deuda al banco, la asumía el Estado, en ese caso. Entonces, al principio parecía como que podía ser más fácil zafar en caso de deuda y eso, pero terminó siendo una persecución así estatal al estudiante, y que todavía está muy en boga ahora, y es como el proyecto cuando entró Boric al gobierno, que entró con esa promesa de eliminar a los deudores del CAE, del crédito con el aval del Estado, que eso no ha pasado tampoco, como que no se ve que, si bien lo sigue manteniendo en su discurso, como que no se ven muchas acciones concretas que vayan como en esa línea. Y tenés como a los estudiantes desde el 2006 en adelante, la mayor cantidad de estudiantes endeudados por esta ley, digamos. No, bueno, es terrible porque te endeudás para darle un progreso a un país. Exacto. No con poca plata. O sea, como por ejemplo, yo cuando terminé mi carrera, que soy profesor, con la plata que le debía al banco, me compraba una casa, qué sé yo. Claro, no lo pagué, claro. Porque también muchos, por cuestiones de conciencia, dijimos: no vamos a pagar eso, pase lo que pase, no lo vamos a pagar. Luchamos por educación gratuita y no lo vamos a pagar. Y no vamos a legitimar este sistema que en realidad es lo único que beneficia a los banqueros. Claro, claro. Bueno, lo que propone Javier Milei desde un principio, el tema de la dolarización y todo eso, siempre es su apoyo hacia las empresas, hacia los bancarios. Algo de lo que quiere, de lo que propone o de la excusa que propone es para generar competitividad. ¿Qué decís? Bueno, la plata, en vez de dársela a las escuelas, a las universidades, se la doy a la familia como una tarjeta SUBE, Educar la va a llamar. Entonces la gente tiene esa plata y esa elige en qué lugar ponerla, y las escuelas van a tener tanta plata dependiendo de cómo se manejen. ¿Vos viste como que el nivel educativo en los que se recibían era más alto que cada vez que se implementó esto en Chile? De hecho, eso es interesante, esa pregunta, porque en realidad esto es como un mito, ¿viste? Como, bueno, todo lo de la competencia, que realmente sí pasa, ¿viste? Como que empieza a haber más competencia entre las universidades, pero en una lógica mercantilista, y eso ahí es donde está la trampita, como y es como la excusa del neoliberalismo: sí, va a generar competencia y esto se regula como el mercado, pero la educación es un derecho, no se puede mercantilizar, es como la salud, no puede lucrar con derechos. Y termina pasando, por ejemplo, en Chile hay mucha competencia de universidades, y eso, como está regulado por el mercado y no por una cuestión, digamos, pedagógica o de conocimiento, termina siendo como una competencia por qué universidad tiene más estudiantes, por qué universidad saca más profesionales al año, y hay muchas carreras, o sea, muchas universidades que abren carreras que son más baratas, entre comillas, de decirlo, por ejemplo, que no necesitan laboratorios, qué sé yo, solo profesores, un pizarrón y fibrones para escribir, y abren muchas carreras. Entonces, por ejemplo, tener una demanda altísima de algunas profesiones, que después no tener laburo, porque, por ejemplo, no sé, si todas las universidades dan arquitectura, por ejemplo, tenés al año salida un montón de arquitectos que en verdad después no le garantizan laburo, y eso se ve que en Chile hay un nivel muy alto de formación, digamos, como que es como un requisito casi para laburar, haber pasado por la universidad, no tan así, pero se da mucho. Entonces hay muchos laburantes que han pasado por la universidad, que tienen carrera, que tienen títulos, pero no ejercen de eso, por lo que estudiaron, porque no hay campo para laburar en eso. Entonces eso, y además como que genera una competencia que tiene que ver como mucho con eso. Yo me acuerdo que cuando me vine a estudiar acá a Argentina encontraba mucha diferencia entre cómo se hacían las clases acá. No sé, recuerdo que tenías que entregar un TPE y no era como tan requisito la fecha exacta, la hora, y sino como que entregar algo más de calidad, ¿viste? Allá era como, tenés que entregarlo porque es la fecha que se cumple, porque está regido bajo una lógica de mercado, entonces como muy parecido al mundo laboral, como del estrés, de que tienes que entregar a la hora, como no importa la calidad, sino que importa cumplir con las normas de los requisitos que te van pidiendo y preparándote para el mercado laboral. Y está todo de la mano, ¿viste? Como para ingresar a la universidad tenés que dar una prueba, que la prueba de selección universitaria, que se da una vez al año, y un colador de estudiantes. Sí. Esa se paga, tenés que pagar para dar esa prueba y después para que te rechacen, además. Es horrible. Y lo que hacen la misma empresa, que, por ejemplo, muchas universidades son, los dueños de las universidades son dueños de inmobiliaria y hacen negocios como, no tienen un sentido pedagógico muchas de las universidades y muchos de los colegios. Y esto fue como de alguna manera en detrimento así como de cómo se fue desgastando la educación pública, porque esta misma competencia hace que las escuelas públicas no puedan competir como con escuelas que reciben maguita y que tienen aporte de esta empresa de la inmobiliaria, qué sé yo, y se ven desgastadas, ¿viste? Como empiezan a tener problemas de infraestructura, problemas laborales, problemas que no se les pagan a los docentes, entonces como que se empieza a deteriorar mucho la educación pública. Y pasa también al nivel universitario, como, no sé, la única universidad pública, digamos, que tiene un algo más de calidad en la Universidad de Chile, y que tiene como más aporte del Estado, pero se da ese caso particular porque es como la universidad como de mayor prestigio a nivel nacional, digamos. Pero fuera de eso no ocurre. Hay muchas universidades públicas que va a los lugares y están totalmente hackeadas, digamos. Entonces eso hace que muchos de los estudiantes que, por ejemplo, que venimos de barrios populares, qué sé yo, terminemos las universidades privadas, no porque se elija, sino porque no hay otra opción, ¿viste? Y muchas de esas universidades privadas como que abren el espacio para estudiantes más populares a cambio de endeudarlos para toda la vida, ¿viste? Es como un sistema re nefasto y bastante cruel, digamos, porque además como que te endeuda para toda la vida y ni siquiera te garantiza que vas a poder laburar de lo que estudiaste. Qué triste. Ahí, Jess, te quería hacer una pregunta, Jess. Sí, justo la pregunta viene a esto, ¿no? Vos decías que te endeudás para toda la vida y está bien, vos te fuiste, ¿no? Del territorio, pues estás acá hace un par de años, pero conocés gente como que, ¿qué pasó después de eso, ¿no? Con la deuda, o sea, me imagino que debes tener alguna traba capaz para conseguir algún crédito, para conseguir algo, no sé, como, ¿cómo se cobra el Estado esa deuda que tienen los alumnos? ¿Tenés idea? Sí, sí. Viste, las deudas como que también como son deuda de banco, los bancos se compran las deudas, ¿viste? Entonces como que a veces, no sé, yo me acuerdo que le debía a un banco, después mi deuda la compró otro banco y le debo a ese banco. Entonces nada, como lo que ocurre es que tienen distintas maneras de perseguirte, ¿viste? Como capaz ya no es como hace unos años que te embargaban las casas por deber la universidad, que era terrible, como ir a tu familiar que te firmó así como garante, le iban a su casa y le sacaban las cosas, o sea, wow. Terrible. Eso se empezó a regular un toque más, sigue pasando, no tanto, pero sigue pasando. Y lo otro que hacen, por ejemplo, es hay una retención de tu impuesto, ¿viste? Como que hay una devolución al año de los impuestos que vas pagando, eso te lo retienen. A mí no me lo dieron nunca más, ¿viste? Como ya está. Pero hay distintas formas de cómo ir sacándotelo. Y lo otro que es como muy común es cuando vas a buscar laburo. Por ejemplo, si en mi caso que soy docente y con mis compañeros que de facultad que ahora están dando clases, lo que le hacen, por ejemplo, los que laburan en escuelas públicas, te van descontando directamente del sueldo, como que ni siquiera lo ves, así como esa es una forma de ir sacándotelo. O también lo que dice Jesse ahí de los temas de los créditos, olvidate el crédito. Uy, se perdió. Ahí se cortó un poquito. Lo estábamos escuchando a Gabriel, él es migrante chileno, estudió en Chile, estamos hablando sobre los vouchers, vamos a ver si podemos conectarlo. La verdad que la charla estaba muy buena, ahora vamos a tratar de llamarlo. Interesantísimo, ¿viste? Era lo que yo pensaba, ¿viste? Como, bueno, está bien, le debes al Estado, uno piensa, bueno, deuda al Estado, qué sé yo, pero después es la, o sea, uno por ahí quiere zafar de todas estas cosas de, bueno, pedir crédito, pedir préstamo y todo eso, pero en definitiva en algún momento te tenés que enfrentar al Estado o tenés un laburo registrado y de algún lado te van a empezar a chupar esa guita. Claro, sí. Eso es lo terrible, como lo más terrible es esto de llegar a que te saquen la casa, es como... Claro, no, terrible. Ahí lo tenemos de nuevo a Gabriel. Hola, Gabriel. Sí, sí. Ahí se cortó un poquito. Bueno, la verdad que el panorama de lo que nos contás es bastante, bastante triste realmente, teniendo en cuenta que venimos de un sistema educativo que decís, tiene falencias, obviamente tiene falencias, hay cosas que corregirlas, pero gran parte de vecinos latinoamericanos que vienen a estudiar a Argentina directamente. ¿Conoces a otros compañeros, colegas que vinieron a Argentina a estudiar? Perdón. Ahí estamos tratando de retomar la conexión con Gabriel. ¿Nos escuchás, Gabriel? Sí, ahora sí. Yo. Ahí está. ¿Escuchaste la pregunta? Lo que te preguntaba en síntesis era si conocías a otros que hayan venido a estudiar a Argentina. ¿De la estudiante que se viene a estudiar a Argentina? Sí, sí conocías. Sí, bueno, el 2000... Bueno, la lucha por la educación pública gratuita y de calidad como se empezó a dar como el año 2001, fue la primera revolución. Se está cortando bastante la comunicación, vamos a ver si podemos retomarlo. Lo que estábamos escuchando era Gabriel, migrante chileno, un vecino, contándonos su experiencia sobre la educación que viene teniendo Chile, muy parecida a la que quiere implementar el candidato a presidente Javier Milei, con el tema de los vouchers. Vamos con un cachito de música, vamos a ver si retomamos con Gabriel, porque estaba bastante buena la charla, teníamos un par de preguntas más para hacerla. Y ustedes que están del otro lado, súmense a la consigna, educación pública, vouchers, es algo para debatir y da para largo. Mándale, Jess, nomás. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey yo, listen what I say, oh, I got your hey. Ahí suena un poquito de Red Hot. Me encantaría seguir con Red Hot Chili Pepper, pero volvió Gabriel. Retomemos que... porque me quedé con muchas preguntas. Gabriel, ¿nos escuchás? Sí, sí, me escucho. Perfecto. Lo que estábamos hablando del sistema educativo, de que se quiere imponer acá en Argentina, de que se viene hablando en Chile. Vos estudiaste allá en Chile. Y lo que te preguntaba era por el tema de la educación pública. ¿Cómo se viene se intentó implementar y qué pensás de las personas que vienen a estudiar acá en Argentina? Sí, En realidad es que es como extraño porque se supone que en Chile se habla de educación pública, viste, como no es que no exista, existe, pero está ahí como en la garra media de, como en un híbrido de público y privado. Y la educación pública en muchos casos es de muy mala calidad, entonces como que eso hace que un escape como a la educación privada, como salida en muchos casos. Y eso hace que, por ejemplo, muchos estudiantes hayan venido a estudiar a de hecho, como la en Argentina es principalmente estudiante. Como les contaba, el año 2006 se crea esa organización que era Exiliares de la Educación, chilenes exiliares de la educación, y se consideran así. Eso es interesante igual porque se consideran como exiliados, porque si bien vienen a buscar estudio, qué sé yo, lo hacen porque en Chile no pueden acceder a la a carrera. Y hay muchos, por ejemplo, estudiantes que vienen a estudiar carreras, no sé, medicina, que en Chile son carísimas, como que no hay, si son pobres, como muy difícil entrar a estudiar esas carreras, a menos que seas como el estudiante más brillante y que obtengas becas, pero tenés que competir con estudiantes que vienen de colegios muy chetos, con mucha preparación. Entonces, ahí también entra el rol de esto de esta idea de superación, de que hay que esforzarse mucho, como precarizar a la pobreza más aún, y por eso muchos estudiantes terminan optando por irse de Chile y estudiar en otros lugares, y en ese sentido por eso es interesante esa lógica, porque claro, no lo hacen así porque muchos de los estudiantes quisieran estudiar en Chile y estar con su familia, con sus amigas, qué sé yo, pero lo tienen que hacer porque no hay otra alternativa, si no no va a estudiar la carrera que quiere o que te interesa, porque no entras, además como para entrar a la universidad entras con puntaje, como toda esta lógica de competencia, da esta prueba que es la prueba de selección universitaria, y según tu puntaje la universidad a la que puedes postular y a la carrera que puedes postular. Entonces pasa con eso que mucha gente estudia carreras que no le gusta por el puntaje que le alcanzó. Y eso genera también mucha frustración y muchos profesionales que son... por ejemplo, pasaba mucho como hasta hace un año, ahora ya no tanto porque se le empezó a dar como más bola eso, pero las carreras de pedagogía eran como las más... que le pedían menos puntaje. Y tenían en un momento muchos profesores en escuelas públicas que en realidad odiaban su profesión, odiaban ser profesores y estaban ahí porque no le alcanzó el puntaje para la carrera que querían, y eso deterioraba aún más la educación, porque era todo el tiempo competir, y competir ¿para qué? No era competir para, no sé, porque te gustaba algo y estaba muy relacionado con el tema, sino era competir por una cuestión laboral, de mercado, y eso es re triste igual, como que mucha gente termina haciendo cosas que no le gustan en su vida, porque no hay otra opción, digamos. Sí, Gaby, otra pregunta. Teniendo en cuenta esta situación, ¿no?, que vos te viniste para acá y conoces un montón de gente que viene a estudiar acá a Argentina, ¿cuánto es el porcentaje de les que vuelven a Chile? Como estadística no lo sé así, pero por ejemplo, haciendo como un paneo más o menos de la gente que conozco, volvieron muy poquito. La mayoría termina, se queda o después se va a otros países, porque también existe como esa lógica de la educación pública, como de acá en Argentina es muy diferente a Chile como en ese sentido, y es como, por eso hay que, siento yo, así como opinión personal, que defender mucho la educación pública en Argentina, porque es como algo que no está en otros países, ¿viste? Y es como, posta, se defiende un poco más el derecho a la educación pública, está un poco más garantizado en temas democráticos, a diferencia como de los países vecinos, y en ese sentido como que muchos de los estudiantes que vienen a estudiar acá, tienen esa vocación de lo público, entonces si te dio la universidad, te brindó como un conocimiento de manera gratuita, qué sé yo, también es como que existe eso como de bueno, estudio, pero consciente de que el conocimiento que adquirí ahí fue re difícil conseguirlo, y para atrás vienen otras personas que vienen con la misma inquietud, entonces lo tengo que bajar, saco el conocimiento y de alguna manera lo devuelvo para mi clase, para mi gente. Entonces en ese sentido mucha gente se queda y pasa, no sé, eso como que lo veo muy muy palpable lo del CONICET, por ejemplo, acá, que tenemos compañeros que pudiendo tener sueldo muy alto en el mundo privado, qué sé yo, cuando han estudiado, tienen doctorado, qué sé yo, deciden estar en el CONICET por una cuestión política y ética de el conocimiento es para la gente, para democratizar ese conocimiento. Claro. Entonces a eso es muy distinto a Chile, porque en Chile si ya pagaste una carrera te endeudaste y ya nadie quiere laburar en el ambiente público porque está precarizado y como que se pierde como esa conciencia de devolver como el conocimiento a la base, al pueblo, qué sé yo, para la misma clase. Existe mucho esa cuestión del ascenso social, y si naciste en un barrio pobre y lograste estudiar, bueno, te fuiste de ahí y ahora hace tu vida. Entonces eso es como diferente de acá en Argentina, siento que todavía queda como un principio más del por lo público, como por la valoración así como de devolver el conocimiento y colectivizarlo. Eso es muy interesante igual. Claro, claro. Me quedé con algo que dijiste en un principio relacionándolo con esto, decís la educación no es que tiene que ser un equipo de fútbol, que una universidad le gana a otra, como lo ves en las películas yankee, que decís, esta universidad juega contra aquella, no es una competencia, es conocimiento que se comparte, que tiene que ser colectivo, y es algo que, por más que llegue a ganar este tipo, se llegue a intentar implementar, va a ser bastante difícil que eso se pierda, porque hay una lucha colectiva porque siga estando, no solamente los argentinos, argentinas que vivimos acá, sino también todo Latinoamérica, de las personas que vienen a estudiar acá, que también lo van a defender. No va a ser fácil, no va a ser algo que se va a regalar la educación pública. Y no, por ningún motivo se puede regalar. De hecho, es como, es muy interesante eso, y es como la gravedad que tiene como estos discursos, porque Argentina es como, la educación pública argentina es como, digamos, un faro de luz, capaz que exagero, pero como un faro de luz dentro de Latinoamérica. Entonces, tenés a ranking universitario, en Latinoamérica hay tres universidades, está la UNAM, la UCLA, en Argentina, y después el resto de las universidades latinoamericanas vienen mucho más atrás de los rankings. Eso es fruto también como, no sé, acá se habla mucho de los extranjeros debían pagar a mí me lo dijeron muchas veces, debían pagar en la educación pública argentina, qué sé yo. Seguirlo, qué sé yo. Mucha gente tenía como esa idea, pero lo privado mejora la calidad. Y sin embargo, no, lo que hace grande a la UBA es precisamente eso, que mucha gente da acá porque es una buena universidad, porque tiene un prestigio distinto, como que tiene otra visión de la educación, en general la educación pública argentina. Entonces, así que todos los pueblos latinoamericanos y toda la gente que viene a estudiar acá, al contrario, este como la migración y que estudien, y además también eso en índice tampoco es como tan alto el número de extranjeros que estudian. Qué lástima, che, se nos está cortando mucho la comunicación con Gabriel. Ahí está. Ahí retomamos un poquito, se te cortó un poquito la última parte que dijiste, Gabriel. Ay, lo perdimos. No lo perdimos. Está ahí buscando la señal. Está buscando la señal. La señal no nos está dando. Nos están hackeando. No podemos estar hablando de esto. No podemos. Tenemos que estar hablando de la educación privada. Viva la educación privada. No, para nada. Para nada. Bueno, para eso están los medios alternativos. Para ofrecer un discurso de lo que pasa. Porque te vienen con alguna idea novedosa, le ponen un par de colores y te la pintan como la mejor y la realidad es que no es así, porque tenemos personas que ya están ahí, que ya conocen. Incluso se cambia todo el paradigma de lo que es la educación desde... Mirá quién te voy a nombrar, desde Sarmiento. Ahí va. Desde Sarmiento que la educación pública se implementó en Argentina y lo cambia todo, lo cambia todo. Sinceramente yo no podría estar hablando acá ni hablando de periodismo si no fuera por la educación pública. Claro. Estaría en una panadería, electricista en el mejor de los casos, pero sería imposible para mí y para muchas de las personas que están acá poder llegar a estudiar. Así que, bueno, es algo que tenemos que defender y que lo vamos a seguir manteniendo. Sí, sí, olvídate. No se va a regalar. A mí me... Una perlita, si se quiere, de este tema. Viste que hay un chico que hace de periodista que tira notas así medias random, medio en chiste, y agarra a un votante de Milei, un pibe joven, y sí, le dice, ¿vos estudiás en la universidad pública? No, sí, porque tiene prestigio y qué sé yo. Y dice, pero ¿vos qué crees? Que los que... No, los que tienen plata deberían pagar. Y le dice, ¿y tu familia tiene plata para pagarte la universidad? Sí. Y va a la universidad pública. No, porque es muy prestigiosa y es la mejor de Latinoamérica. Y es como, ¿pero no te estás dando cuenta que tu discurso es contradictorio? O sea, estás defendiendo un chabón que va a privatizar la universidad y encima está diciendo que los que pueden lo tienen que pagar y el chabón diciendo, sí, yo puedo, pero no la pago. O sea, no tienen argumentos sólidos ni válidos para defender lo que están defendiendo. Pero bueno, nosotros sí sabemos lo que cuesta y lo que costó, la sangre que costó, las luchas de los docentes para tener una escuela y una educación de calidad, y no se lo vamos a regalar así tan fácil. No, no. Acá tenemos un historial muy, muy fuerte de lucha docente y me parece, y de la educación pública y gratuita, así que me parece que no va a poder con nosotros, Milei. Claramente. Se la vamos a hacer difícil. Se la vamos a hacer muy, muy difícil. Vamos con un poquito de música. Súmense al aire de Así es la Vida, de la Radio Las Cabas. Hoy es viernes, ¿sí? Hoy es viernes. Y nos piden canciones. Creo que la tenemos ahí. La tenemos acá. Tenemos ahí. Hoy es viernes. Dale para arriba que se arrancó este septiembre. Que vale la pena. Vale la pena. Ahí va. Vamos. Como nunca en mi corazón quisiera, quisiera sería tu cariño y coronarlo con luz de primavera, de primavera. Dime si la luna se ha perdido entre sus ojos de palmera, ¿qué será de mí? Dime si tu beso va rodando desbordado de mi esfera, si no estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro, solo pienso en mí. Dime lo que piensas tú de mí. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega, se entrega, se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera, que diera, que diera. Dime si la suerte de tu mañana se despierte en mi ventana, ¿qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama, por eso solo estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro, solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Se entrega, que vale la pena esa, que vale la pena, que vale la pena, si un amor te espera, que vale la pena, sí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Solo el concilio de tu brazo, los sugestivos liberan. Me voy tejiendo como arete sobre el marco de tu oreja. Caramba, tú ves, qué barbaridad. Solo cuando estás ronronrono y tú ves. Cortamambo sos. Bueno, estamos escuchando un tema de Ashley, a sus hijos les encantará. El tema se llama Cortamambo. Y sabes, uno de mis temas favoritos de esta banda, ¿sabes por qué lo puse? Porque para mí no hay nada más cortamambo que los chetos. Los chetos, ¿viste? Y acá, bueno, los chetos, ¿dónde están los chetos? En para allá, por San Isidro, Palermo, Recoleta. Recoleta. Y Nordelta. Nordelta están los chetos. ¿Te acordás de Nordelta? La del me cambia la estética. ¿Cómo era? No tienen estética moral o algo, no, así, bueno. Moral estética. Bueno. Se quejaban los de Coso porque tomaban mate en la pileta y también porque se quejaban por los carpinchos. Volvieron los carpinchos. Escuchate esto. A mí me encantan los carpinchos, pero se ve que a los chetos de Nordelta no. No le gusta. Escuchá la cortamambo esta. Divino, pagando 3 lotes de despensas para que destrocen todo el jardín. Esto para los proteccionistas. Quiero que se lo lleven a sus jardines. Esto es lo que quiero. Quiero que se lo lleven a sus jardines, los que protegen los animales. Yo no tengo problema de hacerles nada. Quiero simplemente que los reubiquen en otro lugar. Porque la ciudad ya se urbanizó. Y cuando las ciudades se urbanizan, los animales que no son domésticos se trasladan. Esto es lo que hacen. Rompen sistemáticamente el alambrado, entran y rompen el jardín. Está hablando de ella, la señora. Claro, ¿sí? Claro. Está hablando, sí, de ella, sí, misma. Ella es el animal que viene, el animal no humano que viene a ocupar. Que no es doméstico, que no hace doméstico. Ay, mira, lávate la boca antes de hablar de los carpinchos. Lávate la boca, cheta de Nordelta. Mira, escúchame, cortamambo. Encima los carpinchitos en el video así tirados como... ¿Viste como los perros cuando cruzan las patas así, tipo señoro? Ay, no, por favor. Bueno, contextualicemos. El video ese lo grabó una señora, una cheta de Nordelta. Denunciando. Denunciando que le invadieron los carpinchos. Pero en realidad... La que invadió a los carpinchos es ella. Claro. Dijo que se compró 3 lotes de un lugar verde que tenían que es para los animales. Claro. Donde estaban viviendo los carpinchos y ahora los quiere sacar. Los proteccionistas que tienen que sacar de su lugar de origen a los carpinchos para que esta señora se siente panza arriba, claro, cerca de la agüita. Claro. Bueno, esta señora claramente está equivocada. Totalmente. Está equivocada porque los carpinchos es su lugar de origen, es ese. Así que no sé cómo habrá hecho para comprarse esos 3 lotes esa señora, porque a mí apenas me está alcanzando para la sube. Comprarse 3 lotes en Nordelta, algún tramullo, algo turbio tuviste que hacer, porque no sé, con la suba del dólar y todo eso, está complicado que te compres 3 lotes. Que para mí que le devuelva el territorio a los carpinchos, que se deje de joder, carpinchos al poder. Necesitamos una foto de un carpincho en este estudio de radio. Ahí va. Yo si puedo elegir, quiero un carpincho tomando mate. Video de carpincho, el carpincho tomando mate, no lo supero. Claro. Yo no lo supero, me encantan, amo. Me la pasaría todo el día hablando de carpinchos. Y que esta cheta se devuelva a ella, a su lugar de origen. Bueno, así es la gente, ¿viste? Ocupan lugares naturales y pretenden que los animales sean los que se adapten a otro lugar que no es el propio. Bueno, el que tiene plata hace lo que quiere, ¿no? Dicen. Increíble. Bueno, tenemos un par de noticias más de todo la del cheto de Nordelta. Recién hablamos de... estuvimos hablando con Gabriel, migrante chileno, hablando un poquito de nuestro vecino de Chile, pero del otro lado también hubo novedades. Hace poquito Argentina había entrado a los BRICS con ayuda de Lula de parte de Brasil. Esto genera un poquito de ingresos para Argentina o buenas relaciones con respecto a gran parte del mundo, que lo hablamos la semana pasada, pero también lo que se juntó Lula con... el candidato a presidente Sergio Massa, y lo que dijo: hacé lo que tengas que hacer, pero ganá, tenés que salir a la cancha a ganar, le dijo Lula da Silva, actual presidente de Brasil, se lo dijo a Sergio Massa, porque sabe que está complicada la cosa, porque comparó a Milei con Bolsonaro, que fue el ex presidente de Brasil, que ya Bolsonaro dijo que era amigo de Milei y amigo de Trump, así que bueno, le preocupa ese triunfo de la derecha en las primarias. Y lo que dijo también es que va a ser un retroceso de 40 años en América Latina. Así que hace que se ordenen todos, hace lo que tengas que hacer, pero gana. Eso fue lo que le dijo Lula da Silva a Sergio Massa. Porque bueno, en octubre se define. Bueno, se ve que Massa le hizo caso, porque tiró ahí un poco de... Dijo, bueno, está bien, vamos, estoy generoso y... Es que es ahora nunca. Manotazo de ahogado, capaz, también. Sí, un poquito tarde, pero tiró un par de paquetes... unos bonos. Un paquete de bonos. Un paquete de bonos. ¿Tenés algún dato ahí, Jess? Tenemos, sí. No tengo el dato certero, pero sí sé que tenemos bonos de para el alimentar, para la UH, bueno, para el potenciar trabajo y para los trabajadores registrados también. Igual había leído por ahí también otra noticia de que hay algunas provincias que no se van a adherir a esto, por ende sus trabajadores no van a cobrar el bono. Así que ahí ya empieza también una puja entre, bueno, yo te pago, no lo pago, ¿qué onda? Eso ahí también, no sé cómo se resuelve finalmente. Bueno, hubo varias medidas, queda poco tiempo para las elecciones en octubre y bueno, Massa empezó a hacer varias medidas para intentar acoplar un poquito lo que fue la devaluación de la semana pasada, la anterior. Y sumar y un poquito de votos también, ¿por qué no? No vamos a decirlo, la verdad. Claro, obviamente le sirven los votos en blanco, los votos de Larreta, los votos de... De los confundidos. De los que algunos se arrepentirá. Yo creo que no hay gente que se arrepienta. Fue como, ganó y listo, voy a seguir con la misma. Pero bueno, Massa hizo un par de medidas. Tiró lo de la asignación, aumento para la asignación, aumento para jubilados, créditos de 400.000 pesos para monotributistas. De todos los rangos. Así que, bueno, tiró un par de medidas. También anunció una suma fija de 60.000 pesos que se pagará en dos cuotas. Así que viene tirando un poco de plata. Teniendo en cuenta con la inflación, no es mucho de lo que ya se venía haciendo. Eran pequeños parchecitos. Pequeños aumentitos para que no se descompagine tanto el sueldo. Pero siempre es un poquito más abajo. O sea, es un poco tirando abajo. Anunciaron un refuerzo de 27.000 pesos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. También anunció el domingo que va a haber un refuerzo de 37.000 pesos, 10.000 pesos más de lo previsto inicialmente. Del haber mínimo durante esos meses llegará a 124.440 pesos. Hubo un par de cositas que fue tirando Massa, el aumento de la tarjeta alimentar, el aumento de la asignación universal por hijo, el aumento por embarazo para protección social, aumento para la pensión no contributiva, también para el potencial trabajo. Los que cobran el potencial trabajo siempre cobran la mitad de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Bueno, va a haber un bono de 20.000 pesos que se va a entregar en dos meses, como vienen haciendo. Ahora se va a pagar en septiembre 10.000 pesos y en octubre se va a cobrar los otros 10.000 pesos, equilibrando un poquito la balanza. Se van a suspender los aumentos de prepagas por 90 días. Así que, bueno, hay varias, ¿eh? Bueno, hace un ratito dije lo de los monotributistas. Hubo un acuerdo de precios con empresas de higiene y de alimentos. O sea, con 425 empresas que representan el 53.000 productos de higiene y alimentos de la canasta básica. Bueno, un acuerdo de 6 meses de 6% en total de los impuestos que pagan empresas con descuento en el tema del IVA y el impuesto a las ganancias. Así que, y lo de los monotributistas que no van a pagar por 6 meses el componente tributario. Ahí va. Así que pero monotributistas A, B, C, D, o sea, por 6 meses no van a pagarlo. Y bueno, van a tener posibilidad de sacarse un crédito de 400.000 pesos. Ahí va. Bueno, viste que siempre dicen los monotributistas pobres nunca reciben nada, siempre están ahí como, uy, soy monotributista, qué bajón. Bueno, al parecer parece una buena esta medida para los monotributistas, así que bueno, hay un pequeño guiño. Tengo un temita. ¿Qué pasó? Un temita. No, un tema musical. ¿Una canción? Sí, para este momento. No sé, tiene algo que ver, y aparte porque me gusta y porque, no sé, aguante Pink Floyd. Dame play al... Y sí, apareció. Tenía que aparecer. Vámonos. Tenía que aparecer. La Moni. Apareció. ¿Dónde estaba en todo este tiempo? Bueno, ahora apareció, ¿viste? Se complicó la cosa. Money, get away. get back. I'm off my jack. Keep your hands off of my stack. Pink Floyd, Money. Decime cuántas veces en tu vida, Gustavo, agarraste y dijiste, pongo las manos así y hago como que toco la guitarra. Sí, siempre. O en el baño. Yo hago la del micrófono. Yo agarro el celular y hago el micrófono, ¿viste? Yo soy más de, esto se llama lip singing, lo que hago yo, ¿viste? Como que sigo la letra. Pero sin cantarla, claro. La canto, pero sin cantarla. Bueno, pero lo de la guitarra es más común, ¿viste? Más como común. Bueno. Yo hacía mucho el de la batería. Ah, también. De la batería, era como... Mis manos volaban para todos lados. Me encanta, sos el batero más profesional, sí, imaginariamente. Sí. Bueno, mi cabeza sí, era como muy bueno. Bueno, andá preparándote... por si que tenés ganas de ir a Finlandia a participar del concurso de Air Guitar. Hay un torneo, sí, noticias random, sí señor. Un campeonato mundial de guitarra en el que no hay guitarras. Es en el escenario en el que se consagró campeona por tercera vez Nanami Seven Seas Nagura. Una artista japonesa que enloqueció al público del certamen tocando un tema de heavy metal sobre una guitarra imaginaria. Es como nuestro aumento salarial. Y nosotros acá sin hacer un peso, ¿entendés? Le están pagando por simular que toca la guitarra. Claro, campeona. 3 años seguidos. Wow. O sea, el tercer año consecutivo en el que esta chica de 28 años... se destaca tocando la guitarra de aire. O sea, lo que vos hacés mientras te estás bañando cuando suena el solo de AC/DC, viste, así como... Eso, eso. Mírenlo, búsquenlo. ¿Cómo se llama, dijiste? Nanami Seven Seas Nagura es la ganadora de el Air Guitar World Championship. Toma. Campeonato Mundial de Guitarra Aérea. Sería algo así, como guitarra aérea. Yo me muero. Yo cuando me lo dijiste, dije, bueno, me está hablando del Guitar Hero, o sea, del juego que tocan la guitarra, que es muy difícil. Sí, es la guitarra del Guitar Hero es muy difícil. Es muy difícil tocar la guitarra del Guitar Hero a tal velocidad. Normalmente son muy pocas personas orientales que pueden hacerlo tan rápido, que salen campeones del mundo siempre. Pensé que me hablabas de eso, pero no, en no, esta no, no, no hay guitarra. No hay nada. No tiene nada, nada, nada en la mano, simplemente hace... ¿Qué toca? Loquísimo, pero bueno, existen estos concursos. Nosotros acá perdiendo el tiempo, perdiendo plata. Y hay gente que está ganando plata y concursos con esto. Así que si tenés algún talento oculto, no sé, moneticemos nuestras capacidades y vayamos a ganar concursos, no sé. Bueno. ¿Sabés qué? Hablando de monetizar y talento, estoy viendo un video que acabo de llegar... Que en Olavarría un tipo entró con un casco de moto, ¿viste? Sí. Entró a una juguetería, sí. Tranqui, y se, ¿viste que en los kioscos a veces se chorean un caramelo, un alfajor, se lo meten entre el bolsillo y pasa? Sí. Pero no, este chabón dijo, voy a lo grande, o sea, si la voy a hacer, la voy a hacer bien. No me voy a echar a cualquier cosa mientras el tipo está la chica está cobrando ahí. La voy a hacer grande. No, entró con el casco y fue directamente a agarrar el oso más grande. Oh. ¿Viste esos que abrazás para dormir, sí, gigantes? El que le regalás a tu novia después que te la mandaste. Te la mandaste grosa, pero tiene que ser de esas grosas, ¿eh? Mal. Y compras ese oso y decís, bueno, ahí listo, arreglamos. Bueno, un oso gigante en Olavarría. Entró, se lo choreó y se fue. Ay. No sé si se habrá subido a la moto, lo habrán alcanzado. Veo que una chica lo sale corriendo. Es pero, mío, dijo. ¿Qué hace con el oso, maestro? Bueno, se fue corriendo con el oso. Imagínate robarte un oso gigante por la calle. No, aparte me muero. Yo voy caminando por la calle y veo a un chabón corriendo con un oso. Yo me muero. O sea, ¿qué onda? Viene el ataque zombie, salvemos a los osos de peluche. ¿Qué está pasando? No. Pero bueno, llegó el trasfondo de la noticia. ¿Cuánto pensás que sale un oso? Un osito de peluche normal ahora. Y un oso normal, de tamaño normal, debe estar como unas 4 lucas, ponele. Uno tamaño tipo, no sé, 40 por 30, no sé, más o menos, me imagino. 4 lucas estará. Sí, capaz ese es el precio antes de la semana pasada o de la anterior. Sí, claro, sí. Bueno, sí. Este oso, el oso gigante, sale 100.000 pesos. No, yo también me lo robaría. Sale 100.000 pesos. Por no, eso hizo este robo esta persona. No sé si lo habrán atrapado. Es muy fácil de atraparlo porque decís, se está escapando con un oso gigante. Claro. Está corriendo por la calle con un oso gigante. Aparte, te imaginas, llegás a la comisaría. ¿Y vos por qué estás? No, me choré un oso. ¿Qué? ¿Te robaste al tranza que le dicen el oso? No, no, no, un oso de peluche. Un oso de peluche. Salía, me encanta. Salía 100.000 pesos. Bueno, ese oso sale 100.000 pesos y en Olavarría se lo llevó el señor. Así dijo, es mío. Ya está. Nunca. Eso es como cuota. Me autorreintegro todas las veces que puse la monedita para sacar el osito y nunca lo saqué. Así que es como, me lo tomo como venganza, reintegro. Justicia, justicia, claro. Me la gané, me lo llevo. Expropiación, claro. ¿Cuántas veces fuimos a la costa y perdimos mucho dinero en esas máquinas de peluche? Igual son adictivas. Yo te digo, un año fuimos, nosotros, cuando yo era heteronormada y estaba en familia, íbamos mucho a Las Toninas a vacacionar. Las Toninas es un lugar súper familiero, es re tranquilo, como que hermoso. Y tiene un centro chiquito, pero lindo. Y tiene, nada, la típica, las casas esas de juegos. Y hubo un año en el que fuimos y sacamos muchos peluches. Las máquinas estaban como re regalonas y sacamos muchos peluches. Y me acuerdo que Ian, mi hijo del medio, estaba obsesionado. Él solamente quería uno solo en particular, y era un Pikachu. Había una máquina que tenía todos Pikachu y esa era la más difícil. La más difícil. Y el último día, por suerte, tuvimos suerte y le pudimos sacar su Pikachu. Y para él fue como que todos los demás juguetes que le habíamos conseguido no eran nada, porque él quería el Pikachu. Ese Pikachu. Ese Pikachu, hermoso encima. Ese Pikachu, tremendo. Yo me vi por vencido. Nunca pude sacarlo. Están muy bien armados, muy bien compactados para que no lo saques. Hay gente que tiene técnica para sacarlos, ¿viste? Técnica. Sí, que bueno. Mueven la máquina. Sí, se mueve. Sí, y Tuki. Si alguien sabe la posta, tiene la posta, sacó y tiene la técnica de cómo hacerlo, por favor dígamelo, porque todas las veces que paso por esas máquinas decís. Te tienta encima. Algún día te voy a sacar. Te tienta encima. Algún día te voy a sacar de ahí, maldito oso. Lo voy a sacar. Si alguien tiene la data, por favor, pásenmela porque... La necesitamos. Sí, obvio. Bien, son las 11 y 16 de la mañana. 12 y 16 de la mañana de este primero de septiembre. Seguimos con un poquito más de música. Tenemos una cosa de Bernie. Ay. Yo sé que a algunos le da como... Uf, tenemos un dolor de panza, me da. Un dolor de panza. Pero vamos con un poquito de música. Préndanse al aire. Hoy a la mañana entrevistamos a Gabriel. Estuvimos hablando sobre la educación pública y los vouchers. Díganos ustedes qué piensan sobre esto, cuál es su opinión. Y también, cuál es su canción para arrancar este septiembre. Este primero de septiembre ya la pusimos a la canción. Jessy también puso su canción. Ahora... Me gustaría saber ustedes con cuál le gusta arrancar la mañana. Vamos con música y ya seguimos con más Así es la Vida. Mucho, no, por eso, muchos intendentes de los nuestros, claro, y de la oposición también, se pudre todo, abusándose de la falta de capacidad de estructura política que tenía Milei, por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, le dijeron: Milei, los concejales te los pongo yo y te cuido la boleta a vos. Claro. Una pregunta, todos los candidatos electivos que distintos sectores del peronismo colocaron en las boletas de Milei, sí, cuando sean electos, ¿de qué lado van a estar? Y del lado de siempre. A ver, no hay nada que se venda más fácil que un candidato legislativo local. Y sabe que es así, o me equivoco. No. Y cuando digo venderse, me parece un exceso de sinceridad. Confesiones espectaculares para la televisión abierta. Irrestocable igual. Lo dijo. No hay lo nada, dijo. No hay nada que se venda más fácil que un concejal local. Wow. Chao. Toma, te lo dijo al aire, quemó a y más se ríe. De uno. Quemó a más de uno. Fuertísimo. La impunidad. Bueno, lo que escuchábamos era a Bernie hablando sobre lo que pasó en las elecciones. Que muchos dijeron, bueno, Javier Milei no tiene estructura. Obviamente tiene un apoyo económico importante. Sí, pero sí, no tiene así militantes que en las urnas están ahí, que cuidan la boleta, que no te la rompan, que no te la escondan, que no desaparezcan las boletas. Incluso hubo escuelas en donde no había boletas de Javier Milei. Ahí va. Entonces, se sabía que no tenían ese acompañamiento. Pero ahí Bernie tiró la explicación clarísima. Yo te lo... Ahí, vos tírame ahí un guiñito, ponémelo en la lista y yo te lo cuido. Clarísimo. No, vamos. Claro. La mafia. Fue como... Fue algo que no es que pasó desapercibido en los planes de La Libertad Avanza. Es decir, no tengo gente que me cuide de los boletos. Entonces, bueno, transamos de un poquito. Alguna manera tengo que hacer que esos votos estén. Entonces, Bernie quemó vivo a muchos concejales. Obviamente no tiró nombres, pero fue como de nuestro partido, o sea, concejales peronistas que le cuidaron la boleta a Javier Milei, a Libertad Avanza, y así es que pasó la gran cantidad de diferencia de boletas que hubo. Obviamente, Bernie debe estar enojadísimo con las personas que se vendieron. Claro. Enojadísimo porque él no fue el candidato, porque él quiso ser candidato. Claro, de ahí viene. Fue como, estoy recaliente, voy a quemar todos. Voy a prender todos. El ventilador, dijo. Que se caguen todos. Bueno, eso fue lo que dijo Bernie. Y los quemó vivo a muchos concejales. Hay que ver quién sale a decir. O es una gran crítica para decir, che, hay alguien que está dentro que nos está bombeando. Claro. Eso habrá eso tiene esas dos lógicas lo que dijo Bernie. No es casual para mí, ¿eh? No, claramente no. Se están ahí tirando con de todo. Ya como no hay forma de cambiar esta situación. Y entonces, como bueno, hay que empezar a tirar la mierda para todos lados y ver qué onda con eso. A mí no me sorprende para nada. Pero sí me sorprende que lo diga, viste, como que está explícito y lo dice en un tono gracioso, que es como, no sé, a mí esas cosas de la forma, de lo simbólico de la palabra y todo eso me genera como mucha cosa, viste, porque es como, no sé, están diciendo cosas re fuertes, porque no es una cosa simple decir, che, te pongo esto acá, te pongo esto allá, manejamos así acá. Y es re loco porque está diciendo que están transando. O sea, lo está diciendo. Claro. Fraude. Totalmente. Como lo está diciendo. Estamos haciendo esto para poder entrar. Claro. Lo que está declarando Bernie. El caballo de Troya. Lo que está declarando Bernie es que se hacen fraudes en las elecciones. Claro. Se sabe, ¿no? Obviamente que la mayoría de votos termina pasando de que si hay mucha cantidad de gente que termina votando a una persona, se hace la diferencia y termina ganando. Pero... En la llevándolo al fútbol, en la pelota dividida, en la que es los concejales, los diputados, vale la cantidad de votos que en algún momento desaparecieron. ¿Y sí? Y hay partidos políticos que no tienen la economía ni a las personas que le cuiden las boletas. Claro. Que que no tienen eso, no tienen esa estructura y no tienen a quién pagarle. A ningún concejal le decís, che, cuidame la boleta, claro, no, te sí. tiro un centro yo. No la tiene. Entonces, bueno, ahí por eso decís, che, hay un montón de boletas que no hay de los partidos que sabemos que, ponele que no ganen, pero puedan llegar a tener uno o dos diputados, concejales, de frente de izquierda. Claro, ahí esa es la cuestión, ¿no? Porque de repente, si te pones a pensar, la izquierda tampoco tiene esa estructura que decimos que no tiene Milei en cuanto a los fiscales y el cuidar las boletas, pero no transan. Como hacen lo que pueden con lo que tienen. No es que a mí me fascine demasiado la izquierda, si seamos sinceros, pero digo, en definitiva no hacen lo que están haciendo esto, que sí tienen la estructura y tipo mafia, dice, bueno, vos poneme los concejales y yo te cuido la boleta, y mientras tanto, mientras yo te lo cuido, entran un par míos y después es obvio que van a terminar siendo utilizados por esta fuerza política, y es obvio que le van a votar todo, y es obvio que ya están transando, o sea, y lo están explicitando, y es como, fue, nos van a vender todo. Increíble. ¿Te acordás que hiciste exactamente hoy el año pasado? Un primero de septiembre del año pasado. Y seguro estaba escuchando en septiembre fuiste mía. Seguro. Seguramente. Y seguramente estuviste escuchando Así es la Vida, porque Así es la Vida también salió. Ah, ahí va. Lo que pasó el primero de septiembre del año pasado fue que fue el atentado de magnicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pasó un año ya. Un año. Parecía poquito. Decís, o sea, no fue hace tanto, pero bueno, hace un año a Cristina le gatillaron en la cara y no salió la bala. Me acuerdo que en ese momento hablaron del programa sobre los discursos de odio y la escalada de la violencia y todo eso. Y es como, bueno, haciendo un análisis de acá a un año, ¿no? De un año a esta parte. ¿Cómo venimos con eso? ¿Qué pasó con los discursos de odio, con la violencia? O sea, lo tenemos a Milei ahí, a punto de ganar. Claro, no, bueno, no sirvió de mucho. No, a ver, se habló mucho en todo ese tiempo, varios meses se habló del tema, de los discursos de odio, de que paren un cambio, el tema del odio, de mucho se veían las marchas, en un momento había marchas en donde llevaban guillotinas, claro, bolsas de consorcio con personas simulando personas muertas. Era como, che, se están yendo un poquito de tema, está bien, puedes hacer tus críticas políticas, se pueden, claramente, pero bueno, se estaba yendo bastante de las manos. Y en el programa de Así es la Vida, me acuerdo que hablamos con el Faro Digital, que más o menos tiene un control o trata de tratar estos temas en las redes sociales, porque en las redes sociales se abunda, puedes decir lo que quieras. Abunda. Yo te digo, te cuento una anécdota personal, no sé si la conté esto, que el día que asesinaron a Facundo Molares, que lo vimos todos en cámara, sí, como lo fue asesinado por la policía, Filo News, una de las páginas que yo sigo para informarme, murió un manifestante, como una noticia, como si lo hubiese escrito un medio hegemónico, ¿viste? Claro. Como no poniendo la realidad como lo fue. Entonces yo hice un simple comentario, puse, no murió, lo asesinó la policía. Mi comentario tuvo un montón de me gustas, pero a la vez un montón de personas que me mandaron a bañar, me dijeron andá a seguir comiendo polenta, me mandaron a estudiar, me mandaron a leer, me dijeron mirá qué lindo defendiendo guerrilleros, me dijeron de todo, una persona, y eso me pareció un montón, me escribió un mensaje privado. ¿Por y, qué? Y me puso, qué bien ahí la muerte del gordo comunista, me puso, y fue como, wow. Un montón, me pareció un montón. O sea, un simple comentario mío, te juro, no paraban de llegarme notificaciones, tipo 50 personas me respondieron. Había un montón que sí decían, che, no, sí, fue asesinado. Pero otra, un montón de gente, tipo uno menos, un zurdo menos, está bien, ¿qué hacía? ¿Por qué no se quedó en la casa? Como tremendo, tremendo. Y ahí lo viví en carne propia, decir, chau. Yo no soy ninguna figura pública ni nada, pero sé que hay un montón de figuras públicas que dicen cosas y se tienen que resguardar porque han llegado amenazas y cosas. O sea, es heavy la cuestión. O sea, no es para tomarlo así como, ah, bueno, es hate de las redes sociales. No. Hay gente que realmente está tocada y te va y acciona. Es que encima lo peor es que están en la protección de la casa. Ni siquiera que van y te lo dicen de frente. Claro. No, está como... está todo permitido. Puedes decir cualquier cosa y la persona a la que le llega, bueno, que se cague, no me interesan sus sentimientos, no me interesa nada. Bueno, entonces habíamos hablado en su momento con el Faro Digital por el tema de los discursos de odio. Si hay algún tipo de control. Y la realidad, en síntesis, lo que nos dijo, no hay. No hay. Dentro de la ENACOM hay muchas denuncias a periodistas, comunicadores, que tenían que hacer, a ver, no llega a una denuncia penal. Si una persona al aire, yo agarro y le digo que le deseo la muerte a tal o la insulto a determinada persona al aire, me llega, si soy muy conocido, me llegará alguna notificación para que pida disculpas, para que haga obras comunitarias, en el peor de los casos, la ENACOM lo hace. Lo que nos contaba en su momento cuando hablamos con ENACOM era que Babi Checopar tiene un montón y nunca fue. Claro. Nunca apareció. No. Él y un montón más, que no hay ningún tipo de control sobre eso. Y decís, bueno, está bien, la libertad de expresión, perfecto. Pero tu libertad termina cuando choca con la otra persona. Sí, sí, o cuando estás violentando, porque de repente recordá lo que pasó, no recuerdo si la semana pasada o la semana anterior, el programa en vivo de Fabián Doman, que justo la notera, sí, estaba en el subte y como faltando el respeto. O sea, se armó todo un lío. ¿Cómo se dice en indio, le dice? Claro, ay, como la persona hablándole en su idioma y, ay, ¿qué me habrás querido decir? Banalizando su lengua, banalizando su ropa, como... Y yo vi el video y la persona originaria le habla con una amabilidad, le habla con una inteligencia que es admirable. Después, cuando la persona que hablan con la mujer y la mujer le empieza a decir un montón de cosas de la democracia y qué sé yo, Fabián Doman le corta y dice, ay, no me vengan a dar lecciones de no sé qué. Es como, ¿qué te pasa? Irrespetuoso. O sea, como que es un montón a esta altura de tener... O sea, hoy se cumple también un mes que están los compañeros de maloneros del tercer malón de La Paz ahí esperando ser escuchados porque se están arrasando sus derechos humanos, y es como tener que seguir soportando esta situación y al otro día un pedido que encima ni siquiera fue un pedido de disculpas. Por eso es como... es un bajón, porque todo el mundo puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Mira, acá lo escuchamos, a ver, Jess. A ver si está. A ver. No, es increíble. Cuando lo vi, yo dije, nada, no puede ser. No puede ser. Pero no me sorprende, son estas personas las que están en vivo, en los medios de comunicación. Mira, escucha. Ah, claro, que habrá querido decir que... ¿Dónde? La amo, te amo, Maggie, te amo. Indígenas. ¿Qué habrá querido decir? Se pasó de estación este señor, Argentina, me parece. Argentina tiene que aprender a hablar el idioma de los indios. Claro, a ver, dígame una palabra en indio para aprender. Originarios. Alincausa, ¿sabes? Alincausa, ¿qué significa? Vivir bien, no tener prejuicios, no robar, no mentir, no engañar. Muy bien. ¿Escucharon, chicos? ¿Viven así? Grosso. No, tienen que aprender la escuela. En la escuela tienen que cambiar un poco. Y dígale a los chicos del piso también que vivan así. ¿Quiénes son los chicos del piso? Está Fabián Doman, está La Tota, está Pampa, están todos. Bueno, tienen que renovar todo, no sirve eso. ¡Uy! ¡No! ¿Qué quiere? renovar todo. Los ponemos a ustedes, ¿quieren? Claro, pero justamente nosotros somos renovados, estamos renovados. Nosotros, a ver, por ejemplo, pregamos por los derechos de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar, dejar sin laburo, ¿cómo es el tema? Y les dicen así, se llama. Supongamos que ahora estamos en un programa en vivo. Acá toda la gente son panelistas, se suman a ser panelistas. Preguntale, no, para más fácil. ¿De qué va a hablar? Lo tenemos. Tercer balón de la paz, que llegó de Jujuy a Buenos Aires. Quieren a traer paz. Preguntale a quién votaron. Pero porque Jujuy, pará. Porque ¿dónde la paz? ¿Votaron? Me pregunta el conductor. Perdón. Paz basado en la verdad y en la justicia. Muy bien. Preguntale esa verdad, paz y justicia. No, ¿votó usted? Por supuesto que voté. ¿A quién votó? ¿Quiere contar? No se lo voy a decir porque es privado. Yo le estoy hablando en serio. Sí, sí. Primero no me río. No, me digo porque me dice que es privado. ¿Se fijó la señora? Sí, por supuesto, porque el voto no es público. No se enoje, si no le estoy peleando. Yo tampoco le estoy peleando, pero son cosas serias, no son cosas... Porque estamos definiendo el destino de un país. Bueno, está bien, date, Magui, tampoco que me dé clase de moral. Bueno. Dale. Ya me banqué bastante que el señor... ¿De dónde? Bueno, unos irrespetuosos, o sea, irrespetuosos desde el principio al final, poniéndole la marcha peronista, o sea, no están entendiendo nada, nada. Hablan del tercer malo. Me mata eso, ¿no? Porque eso es lo que hacen los medios hegemónicos, ¿no? Banalizar una noticia que es súper importante, porque en realidad cuando la compañera le habla sobre el tercer malón de la paz, ahí es la noticia, ahí es donde tienen que hablar y preguntarle, ¿cómo es esto? Y lo banaliza. ¿Viste? Ay, vienen a traer paz, como si fuese, ¿qué son? El señor es que encima, Burns, les traigo paz. Encima le termina cerrando la boca porque le decía, ay, si ponemos los paneles de acá, ¿de qué hablarían ustedes? O sea, ¿qué saben ustedes? Sí, mirá, venimos a hablar del malón de la paz. Claro. Tomá. Y no tenés ni idea vos porque no estás informada como tenés que ser como comunicadora. O sabés que si vos tocás ese tema... te van a echar. Claro, sí, por eso la banalización y la panelista de fondo diciendo, ay, de los pueblos originarios, nosotros luchamos para ustedes y ahora nos vienen a rajar, es como, ¿qué? ¿De qué está hablando esa señora? O sea, una falta de respeto atrás de la otra. Y lo peor de todo, que sinceramente es gente que no hace estas reflexiones, ¿no? De pensar y decir, che, me la mandé realmente, o sea, hacer, porque uno puede tener errores y decir, bueno, che, no, la verdad es que tenés razón, no es por ahí, y hacerse cargo, ¿no? Pero esta gente redobla la apuesta, y no solo no se hace cargo, sino que te toma vos como, nah, vos, es un montón, nah, tampoco para tanto, como minimizando el daño que hacen. Mira, Fabián Doman. Ay, justo, mira, me duele. Justo Doman, en el corazón rojo. Una lección de moral hablando. Bueno, Fabián Doman agarró Independiente prometiendo el oro y el moro y se terminó yendo. Abandonó Independiente en zona de descenso. Y fue como, bueno, listo, me voy, chau, arréglense. ¿Qué lección de moral puede dar Doman? Incluso, quédate escuchándole a la señora porque capaz te enseña a dirigir un club. Porque ya que no lo sabés dirigir vos, porque te presentaste, ganaste, la gente te eligió y vos estás ahí y dijiste, ah, bueno, listo, chao gente, nos vemos en Disney. Mi país me necesita, mi planeta me necesita. Mi planeta me necesita. 12:30. Está 12. Una hora desfasado, claro, hoy, Gustavo. Sí, está, sí, atrasó, sí. Empezó septiembre y dijo, voy a atrasar mi reloj. No, no hay que atrasar. No. 12:39 son. 12:39. Vamos con buenos tiempos. Vamos con Green Day. Esta canción es hermosa. A ver. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. kids and still friends in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Ahí sonaba linda. Es hermosa la linda canción. ¿Cómo sería la? ¿Cómo es el tema? Ay, te lo voy a decir en inglés. Good riddance, o sea, buenos tiempos. Ajá, ahí va, me encanta. Es hermoso. Me encanta. Se nos quiere colar más música acá con Talking Heads. Linda canción. Me gusta. Escucha. Viernes. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run. Me encanta. Esta parte me gusta mucho. Bueno, se metió al aire y la tenía que dejar. Psycho Killer. Qué linda. Esa habla de Jeffrey Dahmer, ¿cómo es? Mi hija sabe esas cosas. Hoy hablábamos de eso, Gustavo, que le comentaba que mi hija es de mirar documentales de cosas random y raras. Y que mira documentales de asesinos seriales, de sectas, de cosas... No sé, cosas que le interesan a los adolescentes que tienen tiempo al pedo. Joder, es mala. Pero no lo digas así. No me quemé. Después me va a decir no me quemé. No todos los adolescentes. Bueno, y grandes también miran cada documental. Bueno, llegamos al final. En esta semana no hablamos de fútbol, No hablamos de fútbol. No hablamos de fútbol. Pero estuvo revolucionado Avellaneda el otro día. Estuvo revolucionado. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, no nos tocó a nosotros, es porque somos de Independiente. Ya estamos en otra copa, en la Copa del Descenso peleando. Pero bueno, nuestro vecino estaba jugando la Copa Libertadores, jugando los cuartos de final contra Boca Juniors. El equipo de Gago. Boca quiere la séptima. Está... Hablando con un amigo bostero que volví a retomar charla de hace un tiempo que no hablábamos y le dije, pero amigo, rey de copa hay uno solo. Pero ellos la quieren, no, la desean. No. Están hace muchos años con muchas ganas de ganar la Copa Libertadores. La séptima, la que tiene Independiente hace bastantes años, está viejita, pero sigue estando ahí. Boca la quiere. La quiere alcanzar. La desea. Y hasta ahora viene sin ganar un partido en los 90 minutos, pero está ahí. su carta más importante, obviamente un trabajo defensivo para que no te llegue nada ni nadie, porque tenés que sostenerlo el cero, eso se lo puedes rescatar. Lo tiene a Chiquito Romero en el arco. Ahí va. Lo tiene a Chiquito Romero en el arco, que decís Chiquito Romero, te viene el Mundial 2014, claro. Penales, Holanda, final, hoy te convertís en héroe. Sí, bueno, el Chiquito Romero salió de las inferiores de Racing. Incluso hace poquito, después de los penales del otro día, salió un video en el que Racing le ganó a Boca en una tanda de penales. Chiquito Romero fue figura atajando dos o tres penales y festejándolo a lo loco con Racing. Le había ganado a Boca. Pero bueno, la historia se repitió, pero al revés. Eso como fanáticos del fútbol, es un dolor. Duele mucho porque está ahí, es el pibe que salió de acá. Es una traición casi. Pero encima fue como, en realidad, no lo quisieron. Racing no lo quiso comprar a Chiquito Romero. Ah. Eso fue lo que pasó. Lo dejaron pasar. Fue como, nada, dejemos, está muy bien con Arias. Y obviamente le dolió a Chiquito Romero. Claro. Lo terminó comprando Boca. Decís, me sirve. No quiero que atajes en los 90, quiero que atajes en los penales. Porque nosotros ganamos a base de penales. Claro. Si no atajas penales, no puedes jugar en Boca. Eso le dijeron, dijo, dale, listo, me encargo yo. La tanda de penales anterior tenía una estadística re loca, que creo que era como de 12 penales atajó 10, o de 7 penales atajó 6. Una locura. Bien, claro. Una locura. Ya solo mirarlo a Chiquito Romero, ya los demás arrugan. Bueno, la tanda de penales pasado ganó atajando 2 penales. En esta también ganó atajando 2 penales también. Y ya está. El equipo de Gago en los 90 minutos no pudo forzarlo. Tampoco Boca. Yo mirando el partido me pegué una siesta importante. De verdad, yo lo miré y dije, es un partido importante, jugando equipo argentino. Pero no, me aburrí bastante. Oh. Decís, está Cavani, está Gago, ahí va a haber fútbol, pero no, muy poquito. Y me quedé pensando, cualquiera que pase se le va a complicar un montón con el equipo brasileño que le venga, que el equipo con el que va a jugar va a ser Palmeiras. Palmeiras viene de ganar 2 veces seguido la Copa Libertadores. Claro. No es un equipo cualquiera, tiene un par de muñequitos que juegan. Así que si Boca solo apunta a ir, aguantamos hasta llegar a los penales. Está en el horno. Está complicada la cosa. Sí. Así que, pero bueno, lo bueno es que están un equipo argentino en una semifinal de Libertadores. Eso me gusta. ¿El DF? ¿Cómo salió el DF? Ganó Defensa y Justicia, también está en la Sudamericana. Así que... Ahí va. Me gustan los equipos. Sí, a mí me gusta. Yo lo disfruto. ¿Qué decirte? Están representando, sí. Y Independiente jugando la Copa Argentina, leí también. Está en la Copa Argentina. Algo estamos haciendo. Algo estamos haciendo. Algo. Ahí llegó su momento de Argentina. Che, ¿vieron? No pude encontrarlo porque sé que son muchos los campeones argentinos. Acá viene la parte en que se nos tiene que inflar el pecho y hacer como mero mi país. Claro. Mi país. ¿Se destapó algo? Se destapó algo. El 18 de diciembre fue, ¿no? 18 de diciembre del 2022. Sí. Fue un hito en la historia de nuestro país en el cual se destaparon cosas. Y Argentina empezó a destacarse en un montón de disciplinas. Es un montón. Argentina se puso el mote de campeón y empezó a ganar. Pero... En los deportes, ¿no? Estamos hablando. Porque... Estamos hablando de los deportes. ¿Qué viene pasando? Argentina, antes de que la Copa América la gane Argentina contra Brasil, con el gol de Di María. Antes de eso, vos decías Argentina en el mundo del deporte y le decían cebollita. Incluso los mismos argentinos se decían cebollita. Hay que poner ese tema. No, es terrible. Te pones a mirar cosas de los 90, de ese tiempo, las canciones de cebollita eran terribles. Terrible, no conviene. No. En horario de protección al menor ahora no conviene meter las canciones de cebollita. Pero bueno, Argentina era segundo. Pero llegaba, ganaba, jugaba bien, todo. En muchos deportes terminaba segundo. Nacidos para segundear. Nacidos para nosotros mismos nos autobardeamos. Argentina 2014, fútbol masculino, mundial de básquet anterior, Argentina segundo también, ganando España. Rugby. Siempre nos ganan los All Black, ¿no? No están. Pero no está dentro de los campeones todavía. Bueno. Quedamos ahí. Pero siempre digo que los All Black nos... Pero bueno, muchos deportes que Argentina terminaba segundo, tercero, che, no se nos da. Pero bueno, después de la Copa América, después del Mundial, hubo como un destape argentino que dijeron, tenemos que salir campeones. Y empezaron a arrasar. Arrasó. Ayer Argentina en vóley ganó, después de 59 años le ganó a Brasil en la definición sudamericana con un punto imposible. Así que salió campeón a Argentina. Encima en a Brasil. Sudamericano a Brasil. A Brasil. No le ganó cualquiera. Brasil es el eterno contrincante. O sea, hay que ganarle a Brasil en todo. No importa, claro. Hay que ganarle a Brasil. Claro, bueno, no solamente eso, hace un par de días también ganaron los murciélagos campeones del mundo. Lo vi, también. Sí, qué genio. Me dijiste lo de ajedrez. Campeona de ajedrez, sí, campeona de ajedrez, sí, también lo vi hace un par de semanas largas eso. Sí, se destapó. Yo por eso te traje lo del campeonato de guitar. Este es nuestro año. O sea, ganó, ya con esta situación de que estamos ganando todo, listo, hay que salir a participar y a ganar todos los concursos posibles. Hay que ganar todo, ganaron el del asado, ganaron el del alfajor. El del alfajor, sí, también. lo vi el del alfajor, que ganó un alfajor triple argentino, eso lo vi también. Igual si nos ponemos a hablar de alfajores, mira, yo ahora ya no consumo porque no consumo grasa, pero para mí el top uno de alfajores es el Capitán del Espacio, y que venga cualquiera a decirme lo contrario, me agarro a las piñas. No digo nada, yo comí muy pocos alfajores del espacio. ¿Cómo sos de zona sur y no? No me alcanzaba. Claro. Mi límite económico era el alfajor Fulvito. El Fulvito era un clásico. Ojo, pará, está ¿cómo se dice cuando algo no le dan todo lo que se merece? Está desvalorizado. Desvalorizado, ahí va. El Fulvito está muy desvalorizado. Mi hijo Ian es fanático del Fulvito. O sea, yo a veces me pedía, ma, comprame un Fulvito. Yo me sentía mal, tipo, ay, pero hijo, te puedo comprar un Jorjito, un alfajor. No, yo quiero Fulvito. O sea, él me pedía ese alfajor. aguante. Bueno, está. Salgamos a ganar cosas, no sé. Y sí. Es nuestro momento ahora. Bueno, y con eso nos vamos despidiendo. Tiene que ser una canción bien arriba. Si vos ponés esta canción y decís, bueno, ya salgo a ganar. Vamos, nos inflamos el pecho y salimos acá a ganar. Y sí, ahí está. Vamos con esta, nos despedimos. Esto fue Así es la Vida, es un placer estar con ustedes y los esperamos la semana que viene. Abracito. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a darle cumbia, perro. Vamos, chaval. ¡Ay! Esto es la tecla M para la selección. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. Es la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Hasta la tumba te voy a querer. De chiquito descalzo en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero la fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. No tiene cura.